China Zorrilla. ¿Qué significa China el fútbol en el recuerdo cuando eran chicas, con tu gente, con tus hermanas? ¿Cómo era el tema? Yo todos los domingos de mi infancia fui al fútbol con papá y mamá y mis cinco hermanas. Todas las poníamos bien monona para ver si estaban ahí nuestras amigas en el colegio o nuestros novios cuando éramos más grandes. Pero era el fútbol. Y yo me acostumbré a ver en qué consistía el fútbol oyendo los comentarios de papá, que estaba siempre con algún matrimonio amigo que venía con nosotros, como por ejemplo Dardo Regules y la mujer y los hijos. Y yo los oía hablar a ellos del offside y del hand y de todo. Y yo me animaría algún día, mira lo que te digo, a transmitir un partido. Yo me acuerdo del fútbol incorporado a mi vida. Y me acuerdo cuando una vez en un retiro espiritual, las monjas del colegio nos dijeron, el sacerdote, que había que dejar de lado los placeres de la carne. Yo estaba tan intrigada con los placeres de la carne. Y yo pensé, ¿qué me da a mí mucho placer? El fútbol. Entonces, como una especie de acto simbólico, quemé las fotos de los jugadores de fútbol que tenía. Y era el día que yo, a los 10 o 11 años, estaba renunciando a los placeres de la carne, que para mí eran los placeres de la vida, no entendía nada. Era una pasión el fútbol.